Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Ramón López Barranco del Teatro Sánchez Aguilar, que estamos con él en este minuto, y te voy a contar una cosa que yo creo que tú ya lo sabes. Tú sabes lo que aquí existe una mascota, ¿no? Sí, ya me has hablado de ella y ya hemos hablado de ella en otras ocasiones. ¡Wow! Sí. Bueno, les recordamos a quienes nos están escuchando que estamos hablando de la mascota de Ven a Guayaquil Arte, que es una iguana. Y esta iguana me ha soplado una cosita. ¿Es verdad que ustedes, como teatro, el viernes 16 y día del estreno, es el aniversario número 2? Efectivamente, es nuestro segundo añito, cumplimos 2 años y por tanto comenzamos nuestra tercera temporada. Wow. Que va a ser la que va a marcar de aquí en adelante, va a marcar un antes y un después, como casi siempre ocurre. Pero sí, es nuestro cumpleaños, estamos de aniversario, lo queremos celebrar con todos, queremos que nos acompañen, vamos a tener, además, siendo un estreno siempre es algo especial, ¿no? Yo a veces lo comparo con el nacimiento de un hijo, ¿no? Es otro hijo más que uno trae al mundo, donde trabaja durante muchos meses y que al final llega el día del parto y el viernes es el día del parto que le hemos hecho coincidir con el aniversario del teatro para poder así celebrarlo con nuestros amigos, con nuestro público, con toda nuestra gente que colabora de una forma o de otra, ya sea apoyando al teatro como patrocinadores, ya sea como productores, como actores, etcétera, etcétera. Toda la gente que nos apoyáis, el viernes estaremos celebrándolo. Estos 2 años que han sido duros, o sea, no duros, no duros, no es la palabra que quería decir, han sido potentes. Wow. Hemos tenido, en 2 años han pasado por el Teatro Sánchez Aguilar más de 200 compañías, y se dice muy prontito, ¿eh? Mira, 200 compañías, 200. En 2 años, en 14 meses. Bueno, esas son el tipo de actividades que no nos podemos perder y nosotros vamos a estar siempre avisándolos. Cuéntanos, Ramón, vas a estrenar este viernes también, tal cual como tú dijiste, aparte de ser el aniversario del teatro, a las 20:30 horas en la sala principal, una nueva producción que se llama La Hacedora de Milagros. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Bueno, La Hacedora de Milagros es una obra teatral escrita por William Gibson, allá en los finales de los años 50, fue escrita en el 57 y estrenada en el teatro en el 59. Uh-huh. Y nos cuenta la vida de dos mujeres realmente excepcionales del siglo XX, yeah. Dos mujeres que marcaron una manera de demostrar al mundo que con tesón, que con ganas, que con fuerza y no dejándose amedrentar por nada, se puede conseguir lo que uno quiera. Helen Keller fue una niña que nació por 81 exactamente, que nació con todos sus signos vitales normales, pero que una pequeña enfermedad, bueno, no tan pequeña porque le resultó luego muy grave, le llevó a quedarse ciega y sorda. En finales del siglo XIX, en una familia del sur de Estados Unidos, en Alabama, una familia acomodada, su padre, un ex militar, un ex capitán del ejército sureño que acababan de perder la guerra y propietario de un periódico, tiene esta niña con la cual no saben qué hacer porque no saben cómo comunicarse con ella. No se pueden comunicar con gestos, puesto que ella es ciega, no se pueden comunicar por sonidos, puesto que ella es sorda. Y es como un animalito. Pero la madre, que nunca cejaron, lógicamente el padre tampoco, de buscar soluciones, de recorrer los Estados Unidos, hasta que dieron con un doctor que les aconsejó que tuvieran una institutriz, una maestra. Y esta maestra que aparece en la vida de Annie Sullivan, de Helen Keller, que es Annie Sullivan, cuando esta tiene 7 años, le cambia la vida. Annie Sullivan le enseña a poder comunicarse a través del lenguaje de signos para los sordos, porque ella, como la mayoría de los sordos, no era muda, simplemente no podía repetir sonidos porque no escuchaba. Claro. Pero con Annie Sullivan no solamente aprendió a leer, no solamente aprendió a escribir a través del sistema Braille, e incluso con una máquina de escribir de las normales, ella podía escribir, luego tenía que ser corregida. Pero es que además Helen Keller fue la primera persona en el mundo, sorda y ciega, que se graduaba en una universidad y que además se graduaba con todos los honores. Mira. Luego ella fue una gran activista social y política, fue una gran oradora, escribió 17 libros, el primero de ellos es autobiográfico y donde cuenta esta relación con Annie Sullivan. Y William Gibson se encontró en una biblioteca. Todas las cartas que mantuvieron, toda la correspondencia que mantuvo Annie Sullivan con su médico y su profesor, donde le contaba todos los problemas que se iba encontrando y cómo solucionaba o cómo no podía solucionar las cosas con las que se enfrentaba por primera vez con una niña como Helen Keller. A raíz de ese encuentro de William Gibson con toda esa correspondencia, él escribe esta obra que nos cuenta esas tres semanas, esas dos semanas de encuentro en el primer contacto de Helen Keller y Annie Sullivan. Es una obra que nos habla del poder, de que si queremos podemos, de que la compasión es la peor amiga de un problema, que no se puede tener compasión ni lástima por alguien que tiene una minusvalía, porque es la forma de que esa minusvalía se agrave mucho más. El poder, el tesón, las ganas de hacer, eso demuestra y nos ha demostrado muchísima gente a lo largo de la historia de la humanidad, y Helen Keller es uno de esos casos, nos demuestra que con ese trabajo se puede llegar a todo lo que uno quiera, incluso para una persona ciega y sorda, a hablar. Mira, la verdad es que la temática de la obra, yo creo que sin duda lo que nos estás contando nos va a dejar más de una enseñanza. Sí, sin duda sí, y además sobre todo, y por favor, nadie que le guste del teatro puede dejar de verla. Hay muchas cosas que tenemos que hacer desde un teatro y que desde el Teatro Sánchez Aguilar hacemos no solamente por ser teatro, sino que por ser fundación. En este caso hablaba de que la protagonista de nuestra obra es una niña ciega y sorda. Nosotros hemos querido desde la inclusión trabajar con todas las asociaciones y fundaciones que hay en la ciudad, que trabajan con este tipo de minusvalías y con otras, para que puedan acceder al teatro un día al menos. Este día va a ser mañana, que es el gran ensayo final antes del estreno, y donde vamos a hacer una práctica que hasta ahora nunca se había hecho aquí. Vamos a invitar, van a venir un grupo de personas ciegas que van a llegar un rato antes al teatro, donde vamos a hacer con los actores una escena de inclusión con ellos, donde ellos puedan reconocer, los actores les hablarán como personas, como las personas que son y como el actor que va a ser, para que ellos cuando estén escuchando la obra, en este caso no viendo, puedan distinguir a cada uno de los personajes, pero además subirán al escenario para reconocer toda la escenografía, los diferentes espacios teatrales que existen en esta obra, y para que una vez que estén sentados en el patio de butacas puedan disfrutar de ellas. Pero además, para aquella gente que tiene una minusvalía en la audición, la obra vamos a tener una intérprete de símbolos, de gestos, ¿Y qué les va a estar diciendo a los sordos todos los diálogos que hay en la escena? Es una cosa muy especial. Yo estoy muy contento por poder hacer esto. Estoy muy contento por toda la ayuda y por toda la apertura que nos han dado todos los colegios, las asociaciones, las fundaciones que trabajan con estas personas con dificultades. Y descubres, para gran sorpresa, y que hay otras Helen Keller y que las tenemos aquí al lado de casa. Hay Helen Keller en Guayaquil dando clases a niños también ciegos y sordos y hablan perfectamente. Qué interesante, eso va a ser toda una experiencia. Bueno, cuando hablamos de hacer teatro, ¿cuáles son los equipos que se van sumando para que cualquier obra de la que ustedes hacen, que son propias, resulte? Bueno, hay muchos factores, ¿no? Y hay mucha gente detrás. Normalmente el público ve a los actores, ve al director de escena y también al que más me aguantan es a mí como director artístico del teatro y además como director de producción de todo lo que se hace, ¿no? Yo no solamente decido, propongo al directorio para decidir la programación que se hace en el teatro, sino además las obras que vamos a hacer y el porqué de cada una de esas obras. Entonces, detrás hay todo un equipo de gente que trabajamos codo con codo, que son desde mis propios asistentes y productores ejecutivos de la obra, el personal técnico del teatro, que no solamente son los que suben y bajan varas, los que encienden las luces y tal, sino que en este caso nuestro jefe técnico de iluminación, Javier Aguirre, ha sido el diseñador de la iluminación de la obra. Nuestros técnicos, realmente todos, tanto los de tramoya, que es más a los que les toca directamente, liderados por nuestro jefe de piso, que es Erwin Wale, han construido la escenografía junto con un maestro carpintero que contratamos para que trabaje con ellos en el teatro y cada vez vayan conociendo más la forma de construir las escenografías, también con nuestros técnicos de sonido e iluminación que han estado, porque realmente cada uno tiene su especialidad, pero todos trabajan en un equipo grande consolidándose. Aparte de eso están los diseñadores de la propia escenografía y del vestuario, que en este caso son de Miami, viven en Miami, son cubanos residentes en Miami, al igual que el director de la obra, que es Mario Ernesto Sánchez, y el compositor de la música, que es original, porque también queremos llegar a eso y tal, no es otro, hablabas antes de él, para un acto que va a haber esta tarde en el Centro de Arte, no es otro que Manuel Larrea, para mí uno de los compositores más sugerentes y más atractivos que hay en esta ciudad dentro de lo que llamamos la música escolástica, ¿no? La música clásica, aunque él se mueve, ya he trabajado con él en otros proyectos y él se mueve, es un gran conocedor de la música ecuatoriana, del folclore, de la raíz, y desde ahí hace su propia composición y yo creo que la gente va a salir realmente asombrada. Yo estoy muy contento, ha trabajado muy duro en poco tiempo, era la primera vez casi que trabajaba además con un director internacional y contra el reloj, y además teniendo la actuación como tiene esta tarde en el Centro de Arte, ha trabajado contra el reloj en una composición suya que luego ha pasado a cuarteto de cuerda y que realmente va a sorprender. Y eso también es importante, esa es una de las labores que tenemos como teatro y como fundación, el dar el lugar, el dar el camino para que creadores de esta ciudad puedan seguir creando y puedan trabajar y trabajar con nosotros. Pero sí es cierto, hay mucha gente en total, todo el equipo de producción, amén de todo el equipo del teatro, claro. Luego parte todo el equipo de marketing, comunicación, prensa, relaciones públicas y todo lo administrativo, que tienen que estar constantemente haciendo posible lo que para nosotros es un sueño, como económicamente, etcétera, etcétera. Todo tiene unos tiempos que tienen que ir muy marcados porque la fecha del estreno es pasado mañana. Y entonces todo tiene que estar listo. Claro, lo vemos pasado mañana el estreno y va a estar 7 días más en el teatro hasta el día 25. pero nosotros llevamos trabajando en esta obra desde finales del año pasado. Mira, con mayor razón es un lugar donde tenemos que darnos el tiempito para poder ver esta obra. No, nos vamos a un corte y luego volvemos porque quedan unos detallitos más aquí en Ven a Guayaquil Arte y con Ramón López Barranco. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM.